La mañana nos metemos con la información y con algo que va a pasar mañana, viernes 4 de junio, en Panamá 250, porque ahí va a estar el mercado en tu barrio y también la Feria Verde y Artesanal. Y si hablamos de la feria y del mercado, hay una cara visible, sobre todo en los medios, digo, porque es al que todos consultamos para ver cuándo va a haber fechas y todo eso, y es el señor Mario Claudio, mi tocayo, Marcuzzi, al que tengo del otro lado de la línea. Mario, buen día, ¿cómo estás? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por esta nota. No, por favor, escúchame. Bueno, año complicado si los hay, el último año y medio, y sobre todo cuando uno trabaja con gente, en este caso los productores que tienen que hacer llegar su mercadería, digo, y ahora esto de los fines de semana, ponerle con ferias cerradas y todo eso, se hace bastante cuesta arriba la historia, ¿no? Y sí, viste, ya tras la pandemia, que estuvieron mucho tiempo sin poder vender sus productos. Ahora se suma esto que de los fines de semana no se puede feriar, así que estamos continuamente buscando estrategias para que el mercado pueda seguir funcionando y los productores seguir vendiendo, ¿no? Claro, se la ingeniaron, Mario, con el tema de redes sociales, imagino, ¿no? Sí, tenemos como Mercado en tu Barrio Tandil, estamos en Instagram y en Facebook. Bueno, una de las estrategias que hemos hecho ahora es cambiar la feria al día viernes. Sí. Este viernes vamos a hacer el primer viernes que vamos a funcionar desde las 11:15 más o menos hasta las 13 horas. Eso por un lado. Por el otro lado, estamos casi terminando una página, un mercado virtual que se va a llamar Mercado Virtual Tandil, en el cual la mayoría de los integrantes van a poder ofrecer sus productos. Así que, bueno, nos estamos digitalizando también. Es complicado, ¿no?, cuando vos venís con un sistema de trabajo, sobre todo un sistema que estaba funcionando porque la gente se acercaba a comprar todos los productos. Digo, arrancaste con la Feria Verde, arrancaron hace ya mucho tiempo, y después esto de implementar el mercado, que la gente no fuese solo a la Unibarrial, sino que se acercaran los productores a los barrios para ofrecer su producto. Digo, venía funcionando muy bien y de golpe te cierran la ventanilla de venta, digamos, y hay que arrancar de nuevo. Digo, ¿cómo lo toman los productores? Y mira, generalmente, viste, cuando vos charlas con los productores o cuando le estás dando una charla, vos decís que, bueno, hay un área que es la producción y la otra parte la comercialización, que es siempre donde se fallaba. Por eso fue que empezamos el 15 de octubre del 2011 a hacer la primera feria, para tener lugares de comercialización. Luego nos hicimos itinerante y anduvimos por todos los barrios, Maggiore, Movediza, Arcoíris, nunca en el centro, pero sí por todos los barrios periféricos. Y bueno, hasta que, digamos, pudimos encontrar acá, con un convenio que hicimos con el municipio, nuestro lugar fijo en el 21 de abril. Pero bueno, empezó a pasar esto de la pandemia y uno se tiene que ir constantemente, esto es dinámico, ¿viste?, ayornando a la situación. Entonces, creemos que esta página también virtual, donde van a ofrecer sus productos, que tiene su complejidad, porque de hecho estamos haciendo un curso con Sergio Rumbo, sí, que es la otra pata con la que estamos, y una productora, Rosa Vera. Estamos haciendo un curso en el INTA virtual sobre el armado de tiendas virtuales, que eso es en la plataforma Chasqui, que depende de la Universidad de Quilmes. Así que, bueno, con todas esas herramientas empezamos a armar el nuestro, el cual nos significaba también un costo, que es el costo del armado, el costo de las fotos y del mantenimiento de la página. Sí. Y así que, bueno, la Huerta del Arraigo nos donaron zapallo, y todos los chicos vendiendo zapallo pudimos pagar la primera parte totalmente, que es el armado de la página. Bien. Vendiendo los zapallos que nos han dado. Mario, en este año y dos meses de pandemia, ¿notan ustedes también el crecimiento de gente que quiere formar parte de la feria? Sí, totalmente. Igualmente, y además de eso, lo que antiguamente vos ganabas en una feria, ahora necesitas tres ferias más o menos para compensarlo. ¿Cómo es eso? Y sí, porque tus ganancias que antes 2005, 2006, vos vendías en una feria que te alcanzaba para comprar materia prima, ahora necesitas al menos 3 ferias para poder lograr ese monto. Está muy complicada la situación. Igual digo esto de vender zapallos para armar la web, digo, es el trabajo cooperativo que vienen haciendo desde el comienzo. Sí, totalmente. Acá no hay jefe, no hay nada, somos todos iguales. Nuestro lema siempre fue lo mismo, todos armamos, todos desarmamos, todos limpiamos. O sea, nosotros somos, con Sergio, más allá de los que digamos un poquitito, somos parte de ellos y la decisión se toma entre todos. Surgió esto desde el arraigo que nos podían dar zapallos agroecológicos, bueno, era la posibilidad de que cada feriante no tenga que poner plata, sino preocuparse en vender zapallos para poder pagar los gastos del mercado virtual. Mario, ¿qué cantidad de gente participa de estas ferias? ¿Cuántas familias llevan la comida a su mesa a partir del laburo que hacen acá? Y mirá, en estos momentos tenemos 22 feriantes. ¿Cuál es el problema? Nosotros llegamos a tener 50, 55 feriantes. El problema es que estamos con todas las normas que se piden en cuanto a la pandemia. ¿Cuál es? Cada persona puede estar en un gazebo solamente con distanciamiento. Hace unos años atrás, en un gazebo podía haber 2 o 3 feriantes. Claro. Esto ya no se permite más. Entonces ya la logística que tenemos no nos alcanza para mucha más gente. Claro, no poder recibir la cantidad de feriantes que tenían antes por una cuestión de protocolo. Exacto. Pero no es que esos feriantes no existan, digamos que hoy no están pudiendo laburar, básicamente. Y se le ha dado prioridad a la comida, ¿viste? Y en el caso de la artesanía, a veces también puede ser, no nos alcanza el lugar y estamos cuidando mucho a nuestros feriantes mayores de 70 años, 65, 70 años, estamos tratando de que no vengan, ¿viste? Hemos hecho un puesto tipo cooperativa que lo tiene una sola persona y que recibe de 2 o 3 feriantes. Bien. Mario, ¿sigue existiendo el trueque en las ferias? No. Nosotros no. La gente hoy realmente necesita el dinero. Sí. Quizás en otros espacios de comercialización pueda haber ese sistema de trueque, pero no, nosotros no. Está bien. Bien. Bueno, Panamá 250, mañana a la mañana, de 11 a 13:30. Con todos los protocolos. Sí, con todos los protocolos, distanciamiento, vengan con barbijo, los chicos los van a atender con barbijo. Más allá del tablón de venta hay unas caballetes como para que estén a 1 metro de distancia. Y bueno, vamos a experimentar mañana viernes qué pasa y le estamos dando mucho poder, estamos tratando de armar esta página virtual, esta tienda que va a ser el Mercado Virtual Tandil, donde vamos a incorporar todos los rubros, porque además de eso es muy probable que incorporemos hasta electrónica en el mercado virtual. Es buenísimo, y cuando eso esté funcionando, Mario, me haces un mensajito y charlamos, porque es interesante que la gente también se pueda meter en esa página y pueda comprar desde ahí. Digo, me parece que la pandemia, si hay algo que generó en la gente, es comprarle al productor local, comprarle al tipo que está laburando acá, cerquita, digo, y eso está buenísimo. Totalmente, yo estoy, mirá, es más, en un momento con Sergio decíamos, Han venido camiones de pescado, camiones de carne, camiones de lácteos, y muchas de esas cosas se pueden armar desde Tandil con productores de Tandil. Estaría bueno hacerlo eso y tener nuestros propios camiones. Estaría buenísimo eso, poder armarlo. Mario, Panamá 250 es la placita que está atrás del casino, digamos. En el barrio 21 de Abril. Claro, atrás del casino. Una cuadra antes de Carrefour, digamos, para que la gente se ubique. Claro, no lo quiero nombrar porque es nuestra competencia. No, pero sí, pero no van a conseguir los productos que tienen ustedes, eso olvídate. No, seguro, nosotros lo sacan del campo, de la huerta, y lo ponen ahí a la venta. Bueno, es la invitación entonces para mañana a todos, entre las 11 y la 1 y media, Panamá 250, se dan una vuelta por ahí, lácteos, verduras frescas, cosmética natural, humus, budines, plantines, panificados, de todo encuentran en el mercado en tu barrio y la feria verde y artesanal. Mario, yo te agradezco estos minutos y mañana capaz que cuando salgo de acá a las 12 me puedo hacer una escapadita antes de entrar al otro lado, bueno, y me consigo unas verduras. Y tengo pendiente, vos sabés que un amigo alguna vez criaba conejos, ya no lo hace más, pero me quedó pendiente comerme un conejo con él y... Sí, no conozco a nadie. No conocía a nadie. Vos sabés que yo conozco a alguien que también fue alumno tuyo, que cría conejos. Carlitos Kruger. Carlitos Kruger. Así que por ahí lo puedo charmar a Carlitos, lo cocinás vos, eso sí. Sí, no tengo problema, pero ¿sabes cuál es el problema ahora? Con todo esto de la pandemia no nos podemos juntar. No, pero bueno, no te da problema, no te da problema que en el verano cuando todo esté... Yo, mira, te mando dos conejos, cocinás uno, te lo quedás y el otro me lo mandás a casa y comemos de manera virtual. Ah, bueno, listo, Claudio. Mario, querido, un abrazo enorme, bueno. Y todo lo mejor para mañana y para toda la gente que va a estar ahí vendiendo sus productos y ojalá esto se empiece a abrir para que se pueda volver a laburar de manera normal. Bueno, muchas gracias por la nota, por publicitarnos, porque los chicos lo necesitan y mucho. Y bueno, a disposición, y cuando arranquemos con la tienda, te voy a mandar todo. Ahí estamos para difundirla acá en la radio, que no te quede duda. Listo. Abrazo enorme, Mario.